la fiesta del cuarteto. Ya llegó la fiesta del cuarteto. Lo bailo contigo, sí. Lo bailo con ella, sí. Lo bailo contigo, así, así, así. No. Ay, ay, ay, ay, ay. Bailando contigo me pongo de la cabeza. Me tomo una cubana, me tomo una cerveza. Bailando con mis amigos me pongo de la cabeza. Lo bailo con mi novia, lo bailo con tu hermana. Gozando con este ritmo y cantando hasta mañana. Me pongo de la cabeza, me pongo de la cabeza. Cuando lo bailo contigo me pongo de la cabeza. Se pone de la cabeza, se pone de la cabeza. Bailando con los amigos se pone de la cabeza. De la cabeza, de la cabeza, de la cabeza. Me pongo de la cabeza. De la cabeza, de la cabeza, de la cabeza. Me pongo de la cabeza. De la cabeza, lo bailo con mi novia, lo bailo con tu hermana, gozando en este ritmo y cantando hasta mañana. Me pongo de la cabeza, me pongo de la cabeza. Cuando lo bailo contigo, me pongo de la cabeza. Se pone de la cabeza, se pone de la cabeza. Bailando con los amigos, se pone de la cabeza. De la cabeza, de la cabeza, de la cabeza. Me pongo de la cabeza, de la cabeza. De la cabeza, de la cabeza. Me pongo de la cabeza. Ay, ay, ay. De la cabeza, me pongo de la cabeza.